programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, este día martes 5 de enero de 2016. Buenos días, Andrés Viracocha. Gracias por compartir estos 60 minutos conmigo. Amigas, amigos, la paradoja de nuestro tiempo es que tenemos, a lo mejor, edificios más altos y temperamentos más reducidos, carreteras más anchas y puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos también. Tenemos casas más grandes, familias más chicas, mayores comodidades y menos tiempo. Tenemos más grados académicos, pero menos sentido común. Mayor conocimiento, pero menos capacidad de juicio. Más expertos, pero más problemas. Mejor medicina, pero menos bienestar. Bebemos demasiado, fumamos demasiado, despilfarramos demasiado, reímos muy poco. Manejamos muy rápido, nos enojamos demasiado. Nos desvelamos demasiado. Amanecemos cansados. Leemos muy poco. Vemos demasiada televisión. Y a veces dedicamos a lo mejor un minuto a la espiritualidad. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Hablamos demasiado. Hablamos mucho. Amamos muy poco y odiamos con tanta frecuencia. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no hemos aprendido a vivir. Añadimos años a nuestras vidas, pero no vida a nuestros años. Hemos logrado ir y volver de la luna, pero se nos dificulta cruzar la calle para conocer a un nuevo vecino, por ejemplo. Conquistamos el espacio exterior, pero todavía no lo hemos hecho con el interior. Hemos hecho grandes cosas, pero no por ello significa que sean mejores. Hemos limpiado el aire, pero contaminamos nuestra alma. Conquistamos el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Planeamos más, pero logramos menos. Hemos aprendido a apresurarnos, pero no a esperar. Producimos computadoras que pueden procesar mayor información y difundirla, pero nos comunicamos cada vez menos y menos. Estos son los tiempos de comidas rápidas, de digestión lenta, de hombres de talla grande, de cortedad de carácter, de enormes ganancias económicas, pero relaciones humanas superficiales, desechables, light. Hoy en día hay dos ingresos en las familias, pero hay más divorcios, casas más lujosas, pero hogares rotos. Son tiempos de viajes rápidos, pañales desechables, moral descartable, acostones de una noche, cuerpos obesos, píldoras que hacen todo, desde alegrar o apaciguar también, hasta píldoras que llegan a matar. Son tiempos en que hay mucho en el escaparate y muy poquito en la bodega. Tiempos en que la tecnología puede hacernos llegar esta carta y en que todos nosotros podemos elegir compartir estas reflexiones o simplemente botarlas a la basura. Amigas, amigos, buenos días una vez más. Este Quito querido que pues nos tiene realmente sorprendidos, ¿no? Con unos calores impresionantes, inclusive en las noches, que tenemos que abrir las ventanas, que cubrirnos menos, que dormir con una sabanita. Y bueno, después de un momento se va acercando por acá y nos encontramos con llovizna, con lluvia, con frío, con neblina. Ahora ya está saliendo el sol. Bueno, son parte de las magias y de las, ¿qué diría?, bondades o de las curiosidades maravillosas que tiene este planeta, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó esta cartita como para iniciar la semana también este martes? A mí sí me gustó, por eso un poco la seleccioné para compartirla con ustedes, ¿no? Y es que sí, yo creo que tenemos que hacer un poquito un alto a esta vida tan loca, tan rápida, llena de conflictos, llena de prisas para ocuparnos de nuestra espiritualidad. Y les comento que precisamente nuestro querido Andrés, simplemente con su ejemplo creo que nos está enseñando, o al menos nos está picando la curiosidad de seguir sus pasos y entrar también a esa espiritualidad, ¿no? Él medita hace algunos meses para acá, puede disfrutar del silencio, puede abstraerse de algo que podría ser más cómodo, pero que no le hace bien, entonces va por el camino correcto. ¡Qué maravilla! Nosotros nos sentimos orgullosos, en mi caso particular, enormemente feliz de estas conquistas de mi querido amigo Andrés. Tremendo ser humano. Y realmente estas reflexiones nos deben llegar un poquito a la necesidad de conversar sobre ellas con nuestra familia. Si vivimos solos, tenemos tiempo suficiente para hacerlo con nosotros mismos, ¿no? La idea es que procuremos ser un poquito mejores, ¿cierto? Por ahí creo que es el camino. Sin tanta laraca, sin tanta cosa tan exótica, ¿no? Ser simplemente un poquito mejores. A lo mejor sí podamos. Vamos a comenzar con música, ¿les parece? Les cuento que nos había confirmado su presencia el día de hoy. Supongo que está por llegar nuestra querida Ana Cecilia López, con quien precisamente daremos rienda suelta a algunas preguntas sobre estos campos. Este tema que vamos a oír, acuérdense ustedes, los años fines de los 60, de los 70, y una voz tan sonora, tan potente, ¿no? Tormenta de Argentina, chico de mi barrio. Plena adolescencia, además, ¿no? Ah, perdón, miren ustedes que yo me estoy adelantando de pauta, inclusive de pautaje. Andresito sacó los ojos hasta la pared de atrás. Bueno, el día de hoy es martes 5 de enero y nuestro pautaje, nuestra pauta dice Juan Fernando Velasco. Y pues claro, chao Lola. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. no te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre, quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca, quiero despertar sin despertar. Y los girasoles que sembré en tu vida, te parece hoy que no eran tan bonitos. Las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Detenerte esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Bien, era la voz de Juan Fernando Velasco, ecuatoriano. Este fue uno de sus éxitos realmente importantes en los años 80. Bueno, decíamos que realmente es importante darnos un tiempito, ¿no?, para hacer una reflexión. Y la verdad es que cuando se inicia el año, o los últimos días de un año que ya está por concluir, decimos muchas cosas, prometemos otras cuantas, desde bajar de peso hasta ciertamente ser mejores. Y luego ya va pasando el año, se nos va acabando la nostalgia de las fiestas o el furor, y seguimos iguales, ¿no? Seguimos engordándonos, seguimos iguales, seguimos, qué sé yo. Lo importante de esto realmente es que lo hagamos con calma, ¿no? Y de ser posible vivir solo un día a la vez, porque a veces se nos ocurre queremos resolver el problema del mundo entero, y no, cada cual tiene su propia vida y tiene que resolverla solo. Creo que es el aprendizaje más grande que podemos tener los seres humanos. Pero cuando somos madres, cuando somos abuelas, cuando somos padres también, pues queremos tal vez resolver todo, poner un manual sin equivocaciones. ¿Cuándo sabemos que nosotros, inclusive como adultos, como personas de experiencia, tampoco tenemos la varita mágica, ¿no? Entonces, lo importante es que cualquier cosa que lo hagamos, hagámoslo con cariño, hagámoslo con, con respeto, sobre todo. Creo que el respeto es algo que puede unirnos realmente. A veces cuando utilizamos la palabra amor, creemos que nos faculta para un montón de cosas, ¿no? El amor nos faculta inclusive para agredir, porque con la agresión creemos que estamos educando. El amor nos faculta para invadir espacios, ¿no? Y no es así. El amor debería facultarnos o debe facultarnos realmente para más bien tener mucho respeto por el otro, ¿no? Entonces, no sé, simplemente con mucha tranquilidad y humildad compartir estos nuevos momentos, de esta nueva oportunidad de vida que tenemos, como decía hace un momento, con respeto, sí con cariño, por supuesto, pero también como con el oído abierto para escuchar lo que tiene que decirme el otro, ¿no? No solamente para que él me escuche. Yo también necesito escuchar. Decíamos al inicio de este programa que nos había confirmado su presencia Anita Cecilia López. Para nosotros siempre es grato recibirla y compartir con ustedes este momento que queremos darnos también dentro de la espiritualidad, que como ya lo hemos dicho antes, no tiene nada que ver con ninguna religión. Por lo tanto, no estamos haciendo un proselitismo religioso, ni mucho menos. Y además, con esto que es maravilloso, el libre albedrío, ¿no? Nosotros podemos decir, nosotros podemos sugerir, pero realmente quien decide cómo vivir, qué pensar, qué decir, es usted allá en su casita. Anita Cecilia, muchísimas gracias, buenos días y gracias por estar este nuevo año con nosotros. Con mucho gusto, para mí es un enorme placer, una alegría muy grande porque me das la oportunidad de compartir que algo que para mí es tan esencial, que es todo el componente espiritual que todo ser humano tiene. No está lejos de nadie, solo que nos hemos olvidado un poquito de ser la paz, la alegría, la felicidad que debemos ser todos los días, cada uno de nosotros. Claro que sí. Anita, estos días, tanto para finalizar el año, para empezar el año, escuchamos bellísimas frases de unas y otras personas. Uh-huh. Abracitos. Hermoso, ¿no? ¿No? Feliz año. Hablamos y escuchamos esto. Dios te bendiga. Uh-huh. Que Dios te dé salud. Que tengas mucha prosperidad. Hoy en la mañana precisamente pensaba, si solamente tendríamos el 1% de todas esas frases durante todo el año, sería maravilloso. Qué saludable sería, ¿no? Claro que sí. Brahma Kumaris, a la organización que yo pertenezco, la organización, una red mundial sin fines de lucro, trabajamos por la paz del mundo. Es la organización que más fuertemente pega al momento de la Navidad, porque es el único momento en el mundo entero, seas musulmán, católico, protestante, quien seas, es el único momento en el mundo que todos deseamos lo mejor. Es una energía muy fuerte en el mundo de desear lo mejor a los demás. Una tarjetita de Navidad, un deseo como acabas de mencionar, es como un alimento tan bonito que incluso la vibración de una ciudad cambia. Quito cambia muchísimo en Navidad. Por más estresado que esté la gente, es como que está con mucha más euforia, más alegre, más complacido de estar viviendo esos momentos. Sí, eso por un lado. Por otro lado, también como que podríamos analizar que se siente más polarizado, ¿no? Lo que llamamos la inequidad, ¿no? Así es. Mientras por un lado tú puedes ver que alguien sale con tres carros de compras, tres coches gigantes de compras, hay alguien que puede apenas salir con una fundita porque no le alcanza para más. Pero también es grato darnos cuenta un poquito, en todo caso a un círculo cercano, que la Navidad más bien sí se está volviendo una fecha de unión familiar, de insistir o renovar la esperanza familiar, ¿no? En algunas. Sí. Eso es muy lindo. Se siente. Es decir, sí, se siente. Sentir eso y decir, bueno, ni siquiera hay necesidad de justificar por qué no te doy un regalo, pero Pero te abrazo. Claro. Y creo en ti. Y claro. Soy feliz de estar a tu lado. Es como una necesidad imperiosa de volver a reencontrar los fundamentos básicos que es la componente familiar. Porque si no tienes amor, si no tienes gratitud, si no sientes alegría de compartir con el uno con el otro, es como que estás árido, estás seco, no tienes sustancia para vivir. Y sería hermoso que de aquí partiera una idea muy importante, y es que no perdamos ese feeling, esa alegría, ese sentimiento de felicidad, porque ya se terminó las Navidades, sino que sigamos como contagiados, ¿no?, de esa alegría de vivir, porque cada día es un milagro, cada día es algo, un regalo divino, cada día. Y ahora, ¿cómo hacer si es que podemos sentir que, o nos dicen, siento incertidumbre, siento miedo, siento pesar, no sé qué va a pasar con mi trabajo, uh-huh, no sé qué va a pasar con mi familia? ¿Qué hacer con eso? Porque también la vida nos presenta algunos escenarios que no todos son realmente agradables, ¿no? Es verdad, es como que el año anterior fue bastante drástico para muchas familias, porque un padre o madre de familia que pierda su trabajo es grave, porque no solamente está en una preocupación y en un hacer la mamá y el papá, sino sus hijos también. Está de por medio la educación, está de por medio su alimentación, etcétera, ¿no? No es solo una persona que pierde el trabajo, es la estabilidad de una familia que se pierde. Entonces, no podemos hacer cambios así tan enormes en una sociedad que está cambiando, pero abruptamente, que es la nuestra. Pero sí podemos hacer cambios en nosotros mismos. El volver a tener un enfoque compasivo con nosotros, misericordioso, al punto de no perder la paz solo con un pensamiento, porque estamos generando una vibración negativa. Y esa vibración negativa nos hace daño, y hace daño al entorno. Si yo sigo preocupado que qué pasará y mañana tal vez pierda mi trabajo, quiere decir que yo también he estado sintonizado en esa vibración. Entonces, cuidar de nosotros, de nuestra manera de pensar y nuestros enfoques de vida es importantísimo, porque un pensamiento positivo es 200 veces más poderoso que un negativo. Entonces, hagamos fuerza en los positivos. Ese sería como un pequeño consejo para que nosotros podamos superar las situaciones que seguramente vamos a tener que afrontar este año. Anita Cecilia, mucho se habla sobre la importancia del movimiento en el cuerpo, uh-huh, de los seres humanos, que un cuerpo con movimiento va a tener salud, va, uh-huh, a tener nueva energía o va a renovar su energía. Sí. ¿Eso es así? ¿Y en qué medida, por ejemplo, hacer una hora, qué sé yo, de ejercicio donde tengamos que movernos, ciertamente es saludable para nuestra vida? Sí, es saludable, por supuesto que sí. Y hay ejercicios muy energetizantes que ayudan mucho, ¿no? Ayudan mucho a mantener el equilibrio, la paz, la calma y el ejercicio mental, que es prioritario. Ay, es que el ejercicio es lo más mental, esencial. Yo no sé si alguien pueda dejar de pensar un momentito, pero parece que nuestra cabecita llega un rato en que hace cortocircuito de tanto que se piensa. Sí. De tanto que se agota. Piensa, ¿no? Es que cuando pensamos estamos vibrando. Hay energía, vibración, magnetismo y electricidad. Cuatro elementos que no vemos, pero están en una actividad constante. Y si esos pensamientos son recurrentes, estoy desperdiciando los pensamientos porque no compongo nada. No estoy haciendo parte de algo bueno, positivo para mí mismo, sino que estoy desperdiciando los pensamientos. Y si son recurrentes, peor, en la noche me siento agotadísima, porque desperdicié la energía de la mente, la vibración. Cada vez que tenemos o que comenzamos a pensar en negativo, una de las, ¿qué diría yo? Una de las falencias que puede haber en las personas es eso de imaginarse algo que va a pasar, pero en negativo. Es decir, entonces imaginas algo negativo y ya sufres por eso negativo. Y te carcomes terriblemente. Cuando eso nos ocurre, ¿qué es lo que debemos hacer, Anita? Concretamente, en nuestra vida cotidiana. Entonces comienzo a imaginarme que esto, que aquello. ¿Qué es lo que debo hacer en ese instante para cortar eso? Es fundamental estar atentos a nosotros mismos. Fundamental. Porque si no estoy atenta, no me doy cuenta que estoy desperdiciando los pensamientos. Imposible. Por eso es el ejercicio de atender mis pensamientos, de estar atenta en el presente, en el ahora, es fundamental. Para que puedas cambiar ese proceso de pensar negativo, necesitas estar atenta a ti mismo. Y ahí eres el ser más solidario contigo mismo, eres el ser más amoroso contigo mismo. Porque estás observando no hacerte daño. Estás chequeando momento a momento qué pasa. A veces, como es un hábito pensar mal o pensar demasiado, ni nos damos cuenta que estamos en ese patín. Claro. Estamos andando, pero a una velocidad gigante. Impresionante, sin que nadie nos sostenga. Sin que nos sostenga. Y es, esa es la base fundamental para nuestro cambio. Estar atentos, muy dulcemente atentos, porque no hay que ser rigurosos, sino ver qué es lo que está pasando conmigo. Mucho chequeamos a los demás, qué pasa, qué se visten, qué se ponen, qué así, qué dijo, qué no dijo. Pero nosotros, que somos el personaje más importante de nuestra vida, ¿cuándo le estamos atendiendo? No le digo tensionándole, no, atendiéndole. Dándole la mejor atención al ser. Anita, te invito para que escuchemos una voz latinoamericana ciertamente importante. Me refiero a Bunbury. Y este es un tema que se interpretó como en los años 60, 70. Ah, lindo. Y ahora remozado, se llama Frente a Frente. Y ya volvemos con Anita. Queda. Qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Solo queda promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo tercera edición de la Bienal de Cuenca. Impermanencia, la mutación del arte en una sociedad materialista. Pueden inscribirse y postularse todos los artistas ecuatorianos. La convocatoria empezó el lunes 23 de noviembre y estará abierta hasta el 15 de enero del 2016. Los requisitos pueden ser revisados en la página web del evento bienaldecuenca.org. La Bienal de Cuenca es organizada por la Fundación, con el aporte de la Municipalidad de Cuenca y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ruta Inca 2016. Ruta Inca 2016. En defensa de la Madre Tierra. Cuatro expediciones rumbo al Cusco, capital del antiguo Tahuantinsuyo, el 21 de julio del 2016. La Casa de la Cultura Ecuatoriana comanda la expedición desde Chinchasuyo, mitad del mundo a Machu Picchu, Perú. Infórmate e inscríbete en rutainca.org hasta el 31 de abril de 2016. Cupos limitados. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9:32 en la mañana, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, y nos acompaña esta mañana Ana Cecilia López. Y pues ustedes ya la conocen, con ella estamos abriendo nuestro año precisamente en este campo de la espiritualidad. Qué importante es sentirnos en paz, qué importante es sentirnos bien. Algún momento yo les decía, no sé qué dices tú, Anita, creo que no necesariamente tenemos que ponernos serios, ¿no? Graves, intensos, para creer que hacemos las cosas bien, con responsabilidad. Uh-huh. Porque creo que la alegría es importante, ¿no? Para hacer las cosas bien. Claro, la felicidad es la más grande nutrición del alma. O sea, el hecho de vivir satisfactoriamente, con tus buenos deseos, con tus buenos pensamientos, con tus noblezas, en todas las acciones que realices al día, es lo que le da a uno la felicidad. Y eso jamás puedes borrar de tu ser, porque es tuyo. Lo estás ganando, lo estás elaborando. Entonces, así como se dice, eres lo que piensas, también eres lo que haces. Claro. Porque te da satisfacciones, ¿no? Te da mucha alegría ayudar a alguien, dar un buen consejo, hacer las cosas equilibradas muy bien, no simplemente hacerlas por hacer como un robot, porque no lleva a nada. La calidad está en la casa, la calidad empieza en casa, y es uno mismo esa casa, donde tiene que estar todo lo mejor para dar al mundo lo mejor. Entonces la felicidad o la alegría va a incrementar día a día, porque estoy dando lo mejor, simple y llanamente, con una sencillez absoluta. No hay fórmulas, uh-huh. Solo que eres tú. Eres tú la paz, eres amor, eres felicidad, eres dulzura, eres un encanto, eres Bachita. Okay. ¡Qué linda, qué generosa eres, linda! Gracias. Yo estaba con mucho agrado, y yo quiero enviar un abrazo tan fuerte a nuestros amigos oyentes que hacen uh-huh. posible que nosotros sigamos al aire, Anita. Así es. Y entre ellos, algunos que particularmente nos han hecho llegar sus mensajes. Me he quedado sorprendida, por ejemplo, de cómo celebra su Navidad, su Año Nuevo, don Cleber Ríos. No sé si ahora nos estará escuchando. Él vive en Pintaj. ¡Ah, qué bien! Y ha tenido la gentileza de compartir. Compartir algunas fotografías y algún mensaje con un grupo de su familia, de sus uh-huh. amigos, en el mismo sitio donde él vive, lleno de naturaleza, de plantas, de árboles, de la tierra uh-huh. donde se siembra estas maravillas. Él con su guitarra en una de las fotografías, las demás gente aplaudiendo o cantando, haciendo ciertamente un gesto de gratitud a la Madre Tierra, a la humanidad, y de esa manera recibiendo el nuevo año. Me ha parecido uno de los mensajes tan tiernos, tan sublimes, ¿no? Uh-huh. Creo yo que un poco eso podríamos hacerlo. Ya no importa, ya se acabó la Navidad, ya, ¿no? Se acabó el año viejo, como decimos. Uh-huh. Estamos empezando este año, pero con la mejor disposición, una posibilidad, ¿no? Es un nuevo renacer. Cada día es un nuevo renacer. Y cuando tienes esa filosofía de vida, va quedando atrás todas esas sombras de miedos, de odios, de rencores, que es muy clásico en el ser humano ahora, vivir en esa sintonía, ¿no? Como muy contaminada el alma, como sin ser los 24 quilates de oro que debemos ser. Cada uno de nosotros, 24 quilates, un oro puro, ¿no? Sin aleaciones. La aleación es el miedo es una aleación fuertísima. Entonces eso es hermoso pensar en que cada uno de nosotros puede aportar día a día con un mensajito de paz, amor, desde su mente, desde su vibración de pensamientos, vibrar con esa sintonía maravillosa. Saber que todo lo que estamos propiciando ahora es un mundo mejor para nosotros y para los demás. Eso es lo más fundamental, tener esa disposición constante, atenta. Anita, hablas de miedo y sabemos que el miedo es uno de las anclas más poderosas que puede haber, ¿no? No nos deja mover. Pensar, sentir. Tú recuerdas a Eduardo Galeano, sí, uno de los pensadores, de los escritores maravillosos realmente de Latinoamérica. Uh-huh. Y yo quisiera invitarte a que podamos escuchar qué dice Eduardo Galeano sobre el miedo. Y la verdad es que, por ejemplo, entre las cosas que él plantea, es que en esta sociedad en la que vivimos ahora, donde no comemos por miedo, ¿miedo a qué? A engordarnos. No decimos lo que pensamos, ¿por el miedo a qué? A perder el empleo. Sí. ¿No? Sí, hay muchos miedos. No lloramos. ¿Por qué? Por el miedo a que nos digan frágiles, a que se rían de nosotros. Sí. Es verdad. No. No cuestionamos, y así podríamos seguir un listado inmenso de lo que no podemos. Uh-huh. Aquí, causa del miedo. Aquí tenemos que trabajar bastante en nuestra sociedad ecuatoriana, porque base de nuestra cultura, lamentablemente, es el miedo. Tenemos miedo a todo. Y el uno, lo más fuerte, el miedo al que dirán. ¿Qué será lo que va a decir la gente? Porque ¿qué me van a decir? No debo sonreír porque me van a decir tal y cual. Así es, así es. Saben, amigas, amigos, bueno, esto del miedo es algo que hay que superarlo y hay que trabajar mucho, mucho, mucho con este tema del miedo, ¿no? Miren, si la vida con ser tal la perdemos y se acaba, ¿miedo a qué podemos tener? En este momento acaba de hacer su arribo triunfal, diría yo, nuestro querido Ricardo Jiménez, vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana, con quien venimos trabajando ya, pues yo diría que más de un año, y con quien igual hemos tenido formidables resultados. Ricardo, qué grato volver a mirarte, a recibirte en nuestro programa. Y pues te deseamos así un año lleno realmente de éxitos, que se cumplan, ¿no? Esos proyectos y esos compromisos con los que tú estás tan involucrado. Buenos días y bienvenido, te esperábamos. Muchas gracias, sí. Realmente no calculé bien el tiempo, entonces vengo corriendo. Sí, es muy grato estar aquí, espero que este año cambie No, el año no tiene que cambiar, nosotros tenemos que cambiar para que la energía se movilice de otra forma, ¿no? Y creo que todos venimos con esa decisión y esa certeza de que hay que arrimar el hombro, ¿no? Para producir esos cambios, lograr esos cambios, alcanzar esa energía positiva que parece nos ha faltado un poco, sobre todo a finales del 2015. Sobre todo al final, pero aquí estábamos un poco cansaditos, ¿qué sería? Sí, sí, sí. ¿Qué sería? Pero bueno, lo importante es que estamos aquí renovando realmente ese compromiso con nuestra sociedad, ¿no? Con nuestra comunidad. No importa si es que no es una cosa monumental la que podemos entregar, pero yo creo que el esfuerzo y el trabajo, ¿qué diría yo? De buena fe, con buena intención, es un aporte, Ricardo. ¿No? Así es verdad. ¿No? Es el compromiso con uno mismo. Porque podemos tener compromisos con mucha gente, pero el compromiso de renovarnos día a día es de uno mismo. Es el amor que sientes por ti mismo y el acto de generosidad más grande, de no quitarnos la paz con los pensamientos negativos. Faltó eso, escuchar a Ricardo. Por favor, escuchar a Ricardo. No, para todos, para todos. Lo que queremos realmente es como inyectarnos unos a otros esperanza, ¿no? Esperanza, uh-huh. Buena energía. A alguno de nuestros amigos de acá del programa me decía, Beatriz, contrariamente a todos los pronósticos, yo sé que este próximo año va a ser el mejor año de tu vida. Así uh-huh. me lo dijo. Yo así lo asumí con la misma buena energía que él me dio. ¡Qué excelente! Un gran amigo. Y sería lindo que de aquí nazca realmente una campaña de mantener la paz y la felicidad de la Navidad. Sí, ¿no? Hacer una campaña formal, decir, okay, este año es un año de retos, pero también un año de realización. Claro que sí. Ricardo, tú tienes un compromiso importantísimo realmente con la salud, con el bienestar, ¿no?, de la uh-huh. comunidad. Cuéntanos, ¿cómo se concluyó el año 2015 uh-huh. en tu espacio? ¿Y qué es lo que están proponiendo para este año? Bueno, hay muchas propuestas. La planificación nuestra es pequeña, pero contundente, digo yo, con mucha alegría. Nos hemos dado cuenta que lo que sigue haciendo falta es la prevención. No podemos seguir entregando medicación a las personas que ya se infectaron, pensando que por desidia, por falta de información, hay nuevos casos y que el número de casos ha subido. Eso es preocupante. Tengo que contrariar las recomendaciones de Ana Cecilia aquí. Pero sí hay que preocuparse. Entonces, sí hay que preocuparse. Preocuparse, pero no atormentar. No escandalizar. No escandalizar, sí. Con mucha buena energía, con mucha decisión, con mucha garra, emprender este tema de la prevención. Para Cruz Roja se avizora un año muy interesante porque hemos estado siempre al margen de algunos proyectos grandes que no los realiza el país, más bien los realizan organizaciones internacionales. Y este año se nos ha pedido participar de esos proyectos al darse cuenta de que Cruz Roja todavía sigue siendo un referente importante en el tema de VIH, siendo que hacemos más de la mitad de las pruebas y detectamos más de la mitad de nuevos casos en el tema de VIH, entonces es un referente importante. Nosotros, con mucha humildad, tal vez nos habíamos olvidado de esa circunstancia y no habíamos promovido esa visibilidad necesaria para retomar el tema de prevención. Este año la decisión es esa, la planificación va encaminada en ese sentido, entonces vamos a retomar el hilito de la prevención, siendo que por mandato somos auxiliares de los poderes públicos, pero en el campo humanitario, con los más vulnerables. Lo que los poderes públicos no alcanzan a hacer, ese es el nicho que le corresponde a la Cruz Roja, con los más vulnerables, los más expuestos, las poblaciones más, valga la redundancia, más vulnerables, ¿no? Entonces, estamos preocupados por renovar nuestro trabajo con estos grupos más expuestos y no solo renovar, sino fortalecer ese trabajo, porque se viene desarrollando un trabajo muy bonito, muy lindo. Vemos que la prevención realmente ha alcanzado el fondo, ha tocado fondo, entonces es tiempo ya de incidir inclusive en las autoridades, en los tomadores de decisiones para que esto se retome. Esta mañana, amigas y amigos, pues Anita Cecilia López, como ustedes saben, nos asiste permanentemente en el campo de la espiritualidad acá en nuestro programa, y nuestro querido amigo Ricardo Jiménez, él es especialista, es un es un conocedor absoluto y además un comprometido con el tema de VIH-Sida, y es vocero oficial de Cruz Roja ecuatoriana ante nuestra únicamente en el tema de VIH. Así es. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más con nuestros amigos. Ya no sé, voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bueno, nos quedan 5 minutos, amigas y amigos. Yo quiero agradecer la presencia de Anita Cecilia López, de Ricardo Jiménez, y por supuesto, primero agradecer profundamente su aporte a nuestro programa, y espero que podamos seguir este año también disfrutando de su sabiduría, con de su experiencia, gusto. ¿No? Con mucho gusto, gracias. Nosotros tenemos una obligación con nuestra comunidad, y la Radio de la Casa de la Cultura tiene un compromiso no solamente por ser un medio de comunicación más en nuestro país, ¿no? Tiene que ser un medio de comunicación diferente, eso es lo que tratamos. Y más aún si es o pertenece pues a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que uh-huh. ha sido la primera institución cultural de nuestro país con tanto acervo, con tanta historia, ¿no? Sí. Entonces tenemos un doble compromiso. Y lo hacemos felices, entonces yo quiero desearles sí un año con muy buenas noticias a los dos, con muy buena energía. Gracias, y para ti igual. Con mucha salud, porque sin ella también qué complicado es, ¿no? Uh-huh. La voluntad puede haber, pero sin salud no hacemos tanto. Es verdad. Entonces, nuevamente mil gracias, despedir nuestro programa del día de hoy con un abrazo fuerte a nuestros amigos y con el compromiso que el próximo día martes ya estaremos hablando con temas de fondo acá nuevamente con Anita y Ricardo. Amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Despidamos nuestro programa, Andresito. Mil gracias por su colaboración el día de hoy. A doña Angélica María, puede con ella concluimos, ¿sí? Buenos días, hasta el día de mañana. Gracias a su sintonía. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si los vestidos de altivez, creemos ser felices y reñimos 30 veces cada mes. ¿A dónde va nuestro amor? Si